trajo el día, el arrullo del mar que teje el tiempo, con arpegios que van hasta este puerto. Aire, aire, puedo ser marea que se enreda, me enredo en tus besos de hiedra, y con el rumor de las estrellas bailamos por entre las piedras. Se pierden las veces.